desaparece, está ahí, pero no muestra sintomatología. En otras razas de perros, señoras y señores, no desaparece y llega a matar el perro. Una de mis mastinas lo cogió en febrero de 2018 y estuvimos en tratamiento con ella. Me gasté dineral, los veterinarios lo saben, hasta transfusiones de sangre, y murió 2 días antes de la Virgen del 2019, ajustar la cuenta. Me duró 18 meses, pasamos lo que no están los escritos. Mi mastina tenía 80 kilos y murió con 42 kilos. Después de haber hecho lo imposible, se desangraba. Bueno, hicimos todos los tratamientos posibles con 2 veterinarios especialistas en el tema y no la pudimos salvar. Quiero decir que hay que vacunar, que no haya vacunado ya a esta altura de julio a sus perros de leishmaniosis con H después de la E primera, leish, ahí va la H, leishmaniosis, por favor vacunarlo. ¿Cómo se vacuna? ¿Del tirón? No, que va, hombre. Hay que hacer un previo test de leishmaniosis, que es exactamente igual que estos test que nos hemos hecho todos del coronavirus. Se tienen que poner las flechitas coloradas. Si el perro da positivo, olvídate, no se puede vacunar. Pero si te da negativo, vacúnalo al momento, de verdad. Es sufridor, es de pena ver como un perro que tú quieres muchísimo se va para atrás, y al final se muere con una sintomatología que no quiero ni explicar aquí. Una sintomatología horrorosa, que se ve muchísimo. Entonces, recomiendo de verdad ir a las clínicas veterinarias. En Ubrique tenemos 3 muy buenas. Al perro se le hace el test, que es como el del COVID, muy parecido. Se le pone la chispita de sangre ahí, que se hace el preparadito. Y si ves que tiene las 2 rayitas, malo, ese tiene leishmaniosis. Yo voy a decir algo. A mis 22 perros lo hemos hecho este año y afortunadamente todos han salido negativos y ya están todos vacunados de la leishmaniosis. Lo que quiere decir que puedo ir al pantano, que hay montonazo de mosquitos por las tardes, tanto con un podenco, con la mastina, con los de agua, sin molestar a nadie siempre, por supuesto, que no van mis perros a coger leishmaniosis ni me la van a pagar a mí. Así que hemos dicho 3 cosas, Juan Carlos. Parásitos internos, lombrices y familia. Parásitos externos, pulgas, garrapatas y ácaros demás. Y el tema de la leishmaniosis. Esos 3 temas son los que hoy vamos a intentar, hombre, aparte del comportamiento del perro en casa con nosotros y nosotros con el perro. No se os olvide que sí, que a los perros hay que quererlos mucho, pero educarlos bien. Recuerdo, no estoy hablando de adiestramiento, que no. Que repito que yo no soy ni quiero ser adiestrador. Algunos aquí van de adiestradores y no veo los fallos que cometen, los veo yo por la calle. Pero bueno, que hagan lo que quieran. Se trata de educar al perro en condiciones como se educa bien a un hijo. No todos tenemos por qué ser maestros de escuela ni profesores para educar a nuestros hijos o enseñarlos en algo. A un perro se le enseñan las pautas de conducta mínimas de casa y de la calle perfectamente con el juego, siempre sin lastimarlo, sin molestarlo, sin putearlo, por decir esa palabra, ¿no?, que es un poco fea. Entonces, aquí tenemos esta sesión abierta, la radio está abierta, el WhatsApp de la radio está abierto, que la gente pregunte, que aquí, de verdad, con muchísimo gusto, por el bienestar del perro y nuestro propio bienestar, vamos a intentar entre todos hacer las cosas lo mejor posible. ¿Vale? Pues de hecho ya tenemos algunas preguntas que vamos enseguida a darle paso. A través de WhatsApp nos están llegando esa cuestión, así que agradecemos a los oyentes como están atentos y como tenían ganas de que regresara este espacio, pero simplemente finalizamos con este tema en cuanto a la desparasitación de nuestros animales. Ha hablado de sobre todo a nivel interno, por ejemplo, en ese sentido, Antonio, ¿qué papel juega la lo que es la dieta de nuestro animal? ¿También, hombre, influye? La dieta de un perro es muy importante, y más en verano. El sobrepeso en un perro trae problemas, muchos problemas, y lo hablaremos en su día. Una dieta de un perro en verano, yo por lo menos los míos, es del 80% de lo que come en invierno, ¿vale? Yo, o sea, que si a un perro le estoy dando 300 gramos de pienso al día a un perro de unos 20 kilos, pues en verano, en vez de darle los 300, pues le doy 275, 280, también dependiendo del ejercicio que haya hecho. Pero para un perro que esté en casa, por favor, no engordarlo, no es bueno. Hay problemas. Incluso un perro gordo puede tener problemas de mal aliento, puede tener problemas de azúcar, puede tener problemas de alopecias, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y por supuesto una alimentación buena. De verdad, los piensos baratos no nos llevan a ningún sitio. Ese pienso que vale un saco de 10 kilos, 10 euros. Dios mío, ¿qué sale? ¿A euro el kilo? ¿Qué tiene ese pienso? Y el pienso tiene que ser un pienso equilibrado y extrusionado en condiciones, que tenga una palatabilidad, que le guste al perro, que disfrute comiéndoselo, que después las cacas sean duras, que no sean pastosas, blandas, apestosas, etcétera. Ha hablado de parásitos internos, también parásitos externos. ¿Cuáles serían los más comunes ahora mismo? ¿Garrapatas? La garrapata pequeñita, lo que llamamos munición, porque la garrapata tiene tres estadios, y esta que parece plomillo que se pone en las orejas de muchos perros, eso es mortal. Yo he visto perros de cazadores, y yo no tengo nada en contra de los cazadores, tengo grandísimos amigos cazadores, he visto perros en una perrera con las orejas comidas de garrapatita de munición, y eso hay que quitárselas, eso se lo están chupando, el pobre, y pierde peso y todo, aparte que pueden tener bacterias, virus, infecciones graves. Entonces la garrapata con el bravecto este que he dicho, son una maravilla, hombre. De todas formas, el que esté muy, muy, muy, muy parasitado, que nos llame y le diré qué es lo que tiene que hacer de choque, qué baño tiene que dar de choque para quitarla de momento y darle después el bravecto para que no le vayan saliendo, ¿vale? Uh-huh. Porque el perro al chupar perro, la sangre no le gusta porque tiene lo del bravecto y no se cuelga. Bueno, pues todo ello ya decimos dentro, ¿vale?, de este tema. Nos pueden hacer llegar preguntas al respecto. Nos han llegado otras cuestiones, pero te las voy a plantear ya, Antonio, si te parece. Dice, vale, un oyente, vale. Hola, mi nombre es Javier, quería preguntar a Antonio, dice, le han regalado a mi hijo un conejito enano pequeñito, ¿es aconsejable vacunarlo? Aunque, bueno, pues en este sentido... Vale, estamos... sí, es buena pregunta. Mira, normalmente los conejos mueren, miles de conejos, por dos enfermedades, la neumonía vírica y la mixomatosis. Hay vacunas para la mixomatosis y la neumonía, que las tienen los veterinarios. Pero si tu conejo, que está dentro de casa, no va a estar en contacto con otros conejos que posiblemente estuviesen contagiados, ni va a comer una hierba que pueda venir contagiada, quizás no sea necesario, hombre, quizás no sea necesario vacunarlo. Pero llégate al veterinario, que normalmente visitan muchos conejos en nuestras clínicas veterinarias, conejos mascotas, y que te lo diga. Pero ahora mismo todavía no está muy virulenta la mixomatosis, no se ven conejos muertos por el campo, otra vez a principios de verano sí, este momento no es un momento muy vírico, pero eso no quiere decir nada que dentro de dos semanas empecemos a ver conejos muertos por las carreteras, como otras veces, o vayamos por el campo y o hagamos un pestazo malo, que es conejos que se mueren de la mixomatosis, porque la neumonía vírica hubiera empezado un poco más antes, en la primavera, con el verdor fuerte, y yo este año no he visto ninguno de neumonía muerto, ¿vale? Más cuestiones. Al hilo de lo que comentaba sobre la dieta para nuestros animales, dice un oyente, ¿es bueno echarle aceite de salmón al pienso de los bodegueros dos veces en semana? Sí, señor, muy buena pregunta. Sí, hombre, vamos a ver, si el pienso ya viene de salmón, no le eches aceite de salmón. Si el pienso ya viene con aceite de salmón, o con pescado, con salmón. Es que yo ahora mismo el pienso que estoy utilizando, toda la gama, tanto el de cachorro como el de deporte, el de adulto de deporte, fitness, trae salmón. Y es más, abro el saco y me huele a pescado. Entonces no hace falta. Ahora, si el pienso no es muy bueno, pues sí, echar un poquito, una gotita. Vamos, con una cucharadita pequeña de café para unos 200 gramos es suficiente. Lo remueves bien con la misma cuchara, después la limpias y se lo da. Para los bodegueros es muy bueno, y para muchos otros perros, zanahoria cruda. Se la raya. Yo ahora mismo no tengo ninguno, he tenido bastante bodeguero y el estándar del bodeguero también lo hizo un servidor en el año 85, ¿vale? Pero el bodeguero, por sus nervios, por su pelaje más corto, a lo mejor se cae un poco más. Si le metemos, además del aceite de pescado de salmón, una zanahoria cruda de estas crías arzo, grado arzo, es muy bueno también, ¿eh? Yo sí lo recomiendo, pero no solamente para el bodeguero, sino para muchísimos perros. Perros de pelo corto le viene muy bien el salmón. El salmón es muy bueno, para las personas también. Pues hablando de pelo y de una perra bodeguera, dice esta oyente, tengo una perra bodeguera, ¿Los bodegueros se pueden pelar? No, no, y no me niego. Los bodegueros son de pelo corto. Y el pelo del bodeguero no crece. O sea, sí crece, pero no está creciendo un centímetro por día como lo de los perros de pelo largo y nosotros. Perros de agua, por ejemplo. ¿Vale? Entonces el bodeguero no se pela. A menos que sea un bodeguero que no sea legítimo y tenga los pelos largos. Entonces sí, pero no peles un bodeguero. Lo desproteges. Haces que tenga menos pelo, que le pueda picar un mosquito y que se queme por el sol. Y por favor, cuando vayáis a las clínicas veterinarias o a las peluquerías caninas, que no os pelen vuestros perros al cero, hombre, que se queman. Que el otro día vi un cruzado de Chihuahua por la avenida España con unas costras y es que lo habían llevado a la piscina de unos amigos, pelado, y se había quemado el pobre perro, hombre, eso es un crimen. El perro no se pela a tope. Yo sé que es más fácil pelarlo corto, se tarda menos y es más rápido que pelarlo más larguito. Pero yo pelo a mis perros con la cuchilla número 7 de la Escuela Favorita 2 y me lo deja a 7 milímetros, ya ahí no se quema el perro. ¿Entiendes? Buena pregunta, Juan Carlos, me ha gustado eso. Pues otro día además nos centraremos en ello, ¿no? En cómo pelar a los perros, claro, a nuestros animales, pero ya que estamos con ello, ahora mismo ya iríamos incluso tarde, ¿no? Deberían estar ya pelados. Todos los perros tienen que estar ya pelados, hombre, a menos que haya sido un cachorrón de primavera y no se pele hasta los 3 o 4 meses, ¿vale? Tampoco lo va a pelar tan chiquitillo, ¿vale? Hablo de cualquier raza. Entonces, lo de los pelados, y aquí tenemos muy buenos peluqueros. Aquí el maestro de los peluqueros de perros, Nubrique, José María Piñero López. Es el hombre que más perros de agua y concreto ha pelado en su vida. Nadie más que él, y de toda la raza. Ha trabajado en las clínicas, también en la clínica de algodonales, y cualquier día vamos a traer a Pepe Piñero para que hable del tema de la importancia de los pelados a nuestro programa. Lo mismo que podemos traer a algún veterinario, colaborador, o incluso algún adiestrador de estos con diploma, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues ahí quedan, ya saben que preguntas, sea la pregunta que sea sobre animales o perros, ya lo ven que Antonio no se sorprende, tiene experiencia, bagaje suficiente como para responder con todos los cuidados que has tenido y con todos los perros. Incluido buitre leonado. Así de que haremos alguna referencia antes de terminar. Esa es otra historia. Muy... Sí, hombre, sí. Pues mira, Antonio, otra pregunta que acaba de llegar. Dice, hola, ¿tiene algún significado que tengan una uña o espolón en la parte trasera de las patas de los perros? ¿Significa la pureza del perro? No, no, que un perro tenga espolones o no tenga no significa que sea más puro o menos puro. Os voy a poner un ejemplo. Una de las razas que más espolones tiene, una de ellas, es el mastín español. ¿Vale? A mí concretamente no me gusta que tengan espolones porque se desgarran cuando está trabajando en el campo o cazando. Se engancha, se regarra y al final termina el veterinario haciéndole cirugía, quitándoselo. Que un perro tenga espolones o no significa que sea más puro que otro, que uno que otro. Eso es un rollo. No tiene nada que ver. De todas formas, recuerdo que los lobos no tienen espolones. Y todos los perros del mundo, más adelante o más para atrás, vienen del lobo. ¿Vale? Pues ahí queda también esa cuestión que nos planteaban nuestros oyentes. Son, además, diferentes temas que nosotros vamos a ir profundizando en cada uno de los próximos programas, pero, como ya decimos, hoy es solo un anticipo de muchas de esas cuestiones. Antes de que nos quedemos sin tiempo, Antonio, hablando de exposiciones recientes, por ejemplo, destacamos aquí a través de, además, información que el propio Antonio nos hacía llegar sobre la participación de ubriqueños, ¿no?, en esa World Dog Show 2022 en Madrid. Y a destacar, ¿no?, la participación ubriqueña, sí. Digo que no se nos quede apuntarlo. Los días 23, 24, 25 y 26 de junio pasados, hace nada, hace 2 semanas, varios perros de Ubrique, no míos, varios perros de Ubrique, se presentaron a la Exposición Mundial Canina, que fue el día, justamente, sábado 25, la Internacional fue el día antes, 24, y el jueves 23 fue otro campeonato europeo, y hubo perros de Ubrique allí que ganaron los 3 días. E incluso en las finales del domingo, en la gran exposición mundial de razas españolas, una perra de un ubriqueño quedó, que además tiene la fijo del más aceite, como nuestro río, que el río de Ubrique es el río más aceite, que no se olvide que son todos los ríos cuando se juntan ahí en el pantano, el del bosque, el de Tabina y el de Ubrique, forman el río Más Aceite. Bueno, sus perros se llaman del Más Aceite y esos perros ganaron, y concretamente una perra suya, fue la cuarta mejor perra de raza española en la mundial. Y allí había miles de perros, 18.000 perros hubo allí. Incluso en el grupo octavo, que competía con todas las razas de perros del grupo octavo, otros miles de perros, quedó la segunda. Así que bueno, perdón, al revés, en grupo octavo quedó la cuarta y en raza española quedó la segunda. Así que un gran éxito. Se nota que en Ubrique sigue la gente criando muy buenos perros, cada uno con su nombre, de su afijo, bien del Más Aceite, del Viejo Pastor, de los Cadetes, etcétera. Hay unos pocos más, ahora mismo no me acuerdo exactamente de los nombres, creo del Tarabartelo, la Escalerilla, el Morrúo, no, vamos, si se me ha olvidado alguno que me perdone, pero yo ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero en Ubrique ya hay muy buena gente criando seriamente buenos perros. Y bueno, agradecer que uno de nuestros perros de aquí fue campeonísima los tres días. Y eso es un orgullo, sí, señal de que se están haciendo bien las cosas. Es un ejemplo de eso, desde luego. Y hablando de exposiciones, por parte de la asociación... La nuestra ya mismo. Sí, sí, en septiembre, ¿no? Sí, pero este año no es monográfica CAC. Uh-huh. Este es el concurso nacional monográfico del perro de agua español, que será, según me diga el ayuntamiento, el día sábado o domingo primero del fin de semana de septiembre primero. No tengo calendario delante, no sé si el 3 y el 4 o el 2 y el 3, ¿vale? Pues te lo digo. Tenemos invitado a una jueza del norte, que viene de Cantabria, vive allí en Santander, y esa, en principio, si todo va bien, es la que tendrá nuestra monográfica, que seguramente, ya nos dirán los políticos, si será en la Plaza de Toro o en la Carpa, dependiendo del calor, de la lluvia, de la inclemencia meteorológica. Hmm. Pero por ahí vamos. Sí, sí, 3 y 4, sábado y domingo. Eso es lo que nos diga el ayuntamiento. Aquí quien manda es el ayuntamiento siempre. Nosotros vamos siempre en coordinación con el ayuntamiento. Que nos dice que le gusta más el sábado, que el domingo, que el sábado por la tarde. Pues mira, también queda bien el sábado por la tarde. ¿Que quiere la Plaza Toro? La Plaza Toro. Otro sitio mejor, el que quieran. Sin problema. La cuestión es que los expositores que vengan de donde vengan estén a gusto. Ubrique es un pueblo muy generoso, tiene todo tipo de infraestructura hotelera y de restauración. Y bueno, aquí la gente se encuentra a las mil maravillas cuando vienen. Bueno, pues queríamos también hacer ese anticipo, como decimos, sobre citas que llegarán en relación a lo que es la Asociación Española del Perro de Agua. Antonio, hoy nos vamos a ir quedando ya aquí, pero como hemos comentado durante estos minutos, es solo el arranque de este programa, Hablemos de Perros, y nos iremos centrando en cada una de esas cuestiones y otras que nos puedan ir proponiendo los propios oyentes, por supuesto. Efectivamente, y yo recuerdo nuestro eslogan: estamos por el bienestar del perro. Una anécdota rápida. Este pasado sábado a las 12 de la noche estaba yo comiendo en un sitio de Ubrique y de buena primera llegó un perro de agua y se sentó allí al lado de las mesas. La gente buenamente intentó darle de comer, pero el perro sentado no se inmutaba. Se dirigió a otra mesa y se sentó el resto del tiempo al lado de un buen ciudadano de Ubrique. No voy a decir su nombre porque no querrá que lo diga. Digo: oye, fulanito, ¿el perro es tuyo? Dice: mío no es. Fui a mi coche, cogí el lector de microchip, no vi que tuviera microchip, llamé a la policía local, vino al momento, tampoco tenía microchip, o no lo leía mi lector ni el lector de la policía local en esos momentos. Total, que le hicimos fotos, las mandé a Zarpita, y al rato me dicen: Antonio, mira si el perro es sordo. Ojo a la anécdota. Tiré un cacharro al suelo y el perro no se inmutó. Di varias palmadas, no se inmutó. El perro era sordo. Digo: sí, es sordo. Y me dicen: se llama Bruno, pero no le digas su nombre porque no te va a entender. Pero es de fulanito de tal. Digo: pues no importa, lo conozco. Mañana por la mañana a las 9 lo tiene en su casa. Le escribí a la mañana siguiente, el perro estaba en su casa. Pero este perro lo supimos porque era sordo. Escúchenme, amigos, nuestros perros deben de tener todos microchip. legible, ¿vale? Y evitaríamos el sinvivir de aquellas horas que no sabíamos de quién era aquel maravilloso, fabuloso perro de agua, que si quiere Juan Carlos te manda la foto y la pone porque al dueño no le importa, allí sentado en el bar, al lado de esta buena persona de Ubrique, que olería parecido a su dueño porque de allí no se movía y no quiso comer. ¿Ok? Pues si tienes permiso, para publicarla, publicamos y acompañamos al programa de hoy en lo que es, ya decimos, el traslado, por supuesto, como en todo nuestro espacio, en nuestro blog. Muy bien, Antonio, pues un último apunte, eso sí, ahora ya para finalizar, en torno a los buitres leonados, ¿qué nos puedes comentar? Pues que tengo el que cogieron los bomberos hace mes y medio, lo tengo en mi casa. Lo suelto, no se va. Y lo vuelvo a coger, lo meto ahí, y no se va. Vuela y aquí se queda. Y en el último sitio que ha caído ha sido en la piscina de una vecina. Que lo tuvimos que coger y traerlo para acá, y no se va, y no se quiere ir. Y ayer, pues, dieron los vecinos de la zona de Cotomulera, dieron el aviso que allí había caído uno. Fui con la policía local, se subió a un pino y cuando íbamos a llamar a los bomberos para que lo cogieran, pues dijo, no, no, me voy, no cogerme todavía, ya me cogeréis dentro de unos días. Y se fue para la urbanización Las Calesas, así que no sé si estará allí o no. Pero vamos, tengo el viejo, el que cogieron los bomberos allí en el parque de bomberos, así sigue. Lleva conmigo ya pues mes y medio, lo suelto, está incluso ha estado comiendo en una yegua muerta que había por aquí, pero no se va, este no quiere irse, el tío este. Y lo cierto, vuela un poquillo y aquí se queda. Y te iba a decir que ahora entramos en una época... La época dura, sí, ahora viene. El de ayer ya era uno joven, ya lo pude ver bien, que es uno joven del año. Te recuerdo que fue mediados de julio el año pasado cuando cogimos el primero, ¿vale? Y además así con las que temperaturas que se esperan. Exactamente, tú lo has dicho, el calor hace que te vayan a buscar agua, lo que sea, y no tienen dónde comer, y los verdaderos están, desgraciadamente, secos. Quien tenga una finca que me esté escuchando y pueda hacer un bebedero, abrevadero, para que beban los buitres, por favor, hágalo. Yo aquí lo tengo hecho. Así pues, que vamos a intentar colaborar entre todos, porque recuerdo que es una especie protegida. Nos quedamos con ese llamamiento, ¿vale? También. Muy bien, Antonio, muy bien. Pues agradecerte, por supuesto, encantado, que nos hayas acompañado y te esperamos el próximo lunes. Cada lunes vamos a estar en nuestro espacio Hablemos de Perros. Con Antonio García. Estupendo. Y quien quiera colaborar, que colabore. Un abrazo para todos. Un abrazo, buen Antonio. Día. Igualmente. Claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor.